En 1996, un grupo de cooperantes ubriqueños promovieron ante la administración local la propuesta de destinar un tanto por ciento del Producto Interior Bruto a los de los países ricos como ayuda oficial al desarrollo de los países del sur. Era el movimiento del 0,7%, que, bueno, pues seguro que todos recuerdan, en Ubrique también se luchó por ese movimiento y surgió en la localidad la Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, dependiente de la Delegación de Servicios Sociales. Nosotros contamos hoy con su titular, con Isabel Mari Bazán, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Isabel Mari Bazán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues durante todo este tiempo, más de 20 años de existencia, la Mesa de la Solidaridad ha financiado muchísimas acciones solidarias, precisamente, que se han emprendido con proyectos liderados por diferentes colectivos locales o delegaciones ubriqueñas en el tercer mundo, en países en vía de desarrollo. Esa es principalmente una de las características de esta Mesa de la Solidaridad, ¿no? El que tiene que estar formada por colectivos locales o por delegaciones que en Ubrique trabajan en la ayuda internacional, ¿verdad? Efectivamente, bien dice Rocío, esto se lleva ya más de 20 años, ya hicimos hace unos dos años la celebración del 20 aniversario y tenemos que estar de enhorabuena a todos aquí en Ubrique, porque además las ONG que trabajan aquí en Ubrique, como ya vamos a reseñar, en este caso Madre Coraje, el Pueblo Saharaui, Caritas y Capi, bueno, llevan todos estos años trabajando y siguen ahí aportando y persiguiendo, bueno, el beneficio que a otros países que tanto necesitan nuestra ayuda. Y precisamente, pues anualmente se convoca la Mesa de la Solidaridad para conocer los proyectos y el trabajo que se está desarrollando por parte de estos colectivos y para optar también a esa financiación económica que llega por parte del ayuntamiento, ¿no? Esa reunión tenía lugar la pasada semana, el pasado martes, creo, si no me equivoco, y en ella, bueno, pues se alcanzaban los distintos acuerdos. Cuéntanos. Efectivamente, fue el pasado martes, pero ya el día 15 de octubre nos reunimos todos para la valoración, porque también hay que decir que es importante que todas las ONG piden una subvención al Ayuntamiento de Ubrique, en este caso ahora no recalcaremos cuáles son y con qué importe, pero es importante decir también que todas estas ONG tienen que justificar las subvenciones que se le da del Ayuntamiento, tienen que presentar factura y, bueno, afortunadamente tenemos estas ONG, bueno, pues cumplen con todo y todos los años justifican la subvención. Entonces, la reunión del día 15 de octubre fue para la valoración, que todo el mundo pudiera ver la justificación de a quién se le había dado el año anterior las subvenciones, y para una nueva propuesta de fecha de entrega de proyectos, que en este caso se hizo la entrega de proyectos, finalizó el día 8 de noviembre y ya quedamos ese mismo día, el 15, para la entrega de los proyectos, como he dicho, hasta el día 8, y para la reunión que fue el día 20 de noviembre, donde nos pudimos reunir todos para la valoración y verificar todo y ver todos los proyectos que han presentado todas las demás asociaciones. Bueno, pues si te parece, vamos a conocerlo, ¿no? Porque todos los años, desde el Ayuntamiento de Ubrique, se aporta una cantidad anual que creo que son unos 30.000 euros, ¿no? Efectivamente, son 30.000 euros. Creemos que es una aportación importante y ellos lo valoran también así, la Mesa de Cooperación, para intentar mejorar, como he dicho, todo lo que pasa en estos países y las deficiencias que tienen, las dificultades por las que están pasando. ¿Qué proyectos eran los que se presentaban, los que se aportaban por parte de los integrantes de la mesa? Pues mira, en este caso empezaremos por Caritas Parroquial, que lo que ellos pedían una cuantía solicitada de unos 5.996 euros y estaba destinado a mejorar el estado nutricional de 150 niños y niñas de extrema pobreza para proporcionarles una comida al día, vitaminas y el apoyo escolar. Y también tienen un proyecto, el nombre del proyecto se llama Comedor Infantil Apoyo Escolar en Genaro Herrera. En este caso, bueno, pues la subvención que se le ha aportado por parte del Ayuntamiento a Caritas Parroquial son 7.500 euros. Teníamos después también a CAPI, que también están con un proyecto muy importante, que es la segunda fase de finalización de la obra de unos servicios higiénicos de los talleres en Nocopi, en la Cebra Central, que tienen que acabar los baños porque están haciendo unos talleres ocupacionales que exigen las instituciones nacionales para reconocer la legitimación de dichos talleres. Si estos servicios no están, pues no pueden hacer los talleres. Entonces, CAPI ya pedía una subvención de 8.000 euros, bueno, y se le ha podido también conseguir, son 7.500 euros los que van para CAPI. Y bueno, y es como bien he dicho, es para los talleres que hacen en la Cebra Central del Perú. Después tenemos al pueblo saharaui y ellos siempre presentan el mismo proyecto que creemos que también es importante, que es el Caravana por la Paz. Y es para todo lo que van a coger, en este caso también son 7.500 euros para comprar alimentos y enviarlos al campamento de los refugiados saharauis. Y después tenemos el proyecto de Asociación de Madre Coraje, que es un proyecto para mejora del acceso y la calidad de la educación, porque allí tienen mucha falta de infraestructura y la intervención para la construcción de nuevas 6 aulas de secundaria en Mozambique. O sea que, como verás, la verdad, son proyectos muy importantes que van casi todos enfocados unos a alimentos y otros a la mejora para que puedan tener también una educación digna en esos países. Y también en este caso, Madre Coraje obtendría entonces 7.500 euros, ¿no? Sí, efectivamente, como tú bien has dicho antes, Rocío, la mesa tiene 30.000 euros y bueno, yo desde que estoy haciéndome cargo de esto, bueno, pues sí hemos llegado a un acuerdo con todos los integrantes de la mesa, en la que también quiero decir que están representados los distintos grupos políticos y en los que es muy difícil valorar cuál de los proyectos es mejor o se lleva más dinero o menos. Entonces yo es verdad que intento, desde que estoy al frente de, como presidenta de la mesa, intento decir que, bueno, que o colaborar, que con, yo creo que si 1.500 para cada asociación, para cada colectivo, es un dinero suficientemente importante y llega a todos los lados por igual. Y afortunadamente, bueno, pues se votó y fue por unanimidad lo que se ha llegado a este reparto igualitario para todas las asociaciones. Hombre, es una inyección económica importante la que llega, porque hay que decir que, lo hemos comentado al principio, ¿no?, que se tratan de ONG ubriqueñas locales o delegaciones de otras ONG, pero que en Ubrique trabajan en este marco, ¿no? Entonces, claro, el campo de actuación es bastante limitado y en este sentido, bueno, pues la aportación que llega desde el ayuntamiento, esos 7.500 euros con ese reparto igualitario, ¿no?, de los 30.000 que están establecidos, pues yo imagino que bastante satisfactoria, ¿no? Sí, la verdad es que lo han valorado todos los representantes de la mesa, lo han valorado satisfactoriamente. Es verdad que anteriormente, bueno, pues no sé por qué situación, pues bueno, pues es verdad que se daban unos proyectos a unos proyectos más, otros proyectos menos, y como bien digo, nosotros ya hemos decidido en la mesa, lo se hizo el año anterior y se ha hecho este año, no sé qué podrá pasar el próximo año, en que todos los proyectos son importantes, son interesantes, tanto el de alimentos como el de educación. Yo no podría valorar cuál es el más importante. Lo que sí es verdad que hemos dicho a la mesa, que si por cualquier cosa, cualquier año existe, que esperemos que no sea así, que no pase nunca, en alguno de estos países alguna catástrofe, bueno, pues no, pues ya sí pensaríamos de otra forma y tendríamos que valorarlo de otra forma. Pero siendo así, creemos que todos los proyectos son suficientemente importantes para que todos puedan llevarse igualitariamente en la parte de la subvención que le correspondía. Sí, bien es cierto que hay colectivos, bueno, todos ellos no son colectivos que conocemos, especialmente, bueno, pues Madre Coraje, Saharauis y CAPI, conversamos con ellos con frecuencia, sobre todo con CAPI y Saharaui, para conocer las diferentes acciones que desarrollan en nuestra localidad, precisamente todas ellas enfocadas a obtener financiación para poder desarrollar esos proyectos en los países del tercer mundo, en este caso con los refugiados saharaui, en este caso también con Perú. Desde Caritas, pues también en esta, lo que es la acción internacional, ¿no?, que desarrolla, pues normalmente conocemos el trabajo de Caritas Parroquial en Ubrique con el Economato, pero también tiene esa línea de acción internacional y bueno, pues igualmente se trabaja desde aquí, ¿no?, desde nuestra localidad. Y con todos ellos, desde hace algunos años, se lleva a cabo también un mercadillo solidario. Un mercadillo solidario que pretende, bueno, pues por un lado, recoger fondos, pero también casi que más importante es darse a conocer, ¿no?, a los ubriqueños y mostrar el trabajo que ellos desarrollan. También esta acción pues se coordina con el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Así es, Rocío. Como bien te he dicho anteriormente, recientemente, cuando se cumplió el 20 aniversario, bueno, pues se hizo algo especial y era que se hizo el mercadillo solidario, pero a nivel de todas las asociaciones. Si tú recordarás, también hay veces que se pone, una vez se pone CAPI, otra vez se pone Madre Coraje, otra vez se pone el Pueblo Saharaui. Bueno, pues cuando se hizo el 20 aniversario, sí, pues lo que hicimos es que se pusieron todas las asociaciones. Y este año, bueno, pues hemos visto también bien, llegamos a un acuerdo de hacerlo el mercadillo solidario el 30 de noviembre, porque también lo que queremos es que el pueblo de Ubrique y los visitantes que puedan estar por aquí visualicen cuál es el trabajo y cuál es la labor que hacen estas ONG. En este caso estará Madre Coraje, estará el Pueblo Saharaui, estará Caritas y estará CAPI en el mercadillo solidario, como bien he dicho, el 30 de noviembre, la Avenida España, que como tú bien has dicho antes, esperemos que el tiempo nos acompañe, en el que estarán desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media del mediodía, en la que aparte de vender los productos que tengan, porque por ejemplo Madre Coraje no tiene nada para vender, pero sí va a dar información de en qué trabajan y qué es lo que hacen, los demás, sí, tanto Pueblo Saharaui como Cáritas, como Capi, pues van a intentar vender algo, y todo lo que recauden, bienvenido sea para estas ONG que tanto lo necesitan. Pues ahí queda también, ¿no?, esa acción solidaria que tendrá lugar este próximo sábado, 30 de noviembre, en Mercadillo Solidario, que ya también se está consolidando y convirtiéndose casi en una tradición durante lo que es la proximidad de la fecha navideña, ¿no?, siempre a finales del mes de noviembre. Y llegará este sábado. En principio echamos un vistazo al tiempo y no hay problema con la meteorología, pero bueno, estamos teniendo unos días de aplazamiento y de cambio de actividad. Esperemos que esta sí que se pueda mantener, ¿verdad? Eso esperamos, Rocío. Todos sabemos que la lluvia hace falta y que está lloviendo, afortunadamente está lloviendo bien, pero bueno, si el sábado descansa un poquito para que se pueda montar el mercadillo y para que también el viernes los niños puedan también disfrutar de los juegos que teníamos programados para el viernes y puedan disfrutar del circuito de educación vial, pues bueno, pues esperemos que por lo menos el sábado dé un pequeño descanso para que también los pequeños y los adultos podamos disfrutar un poco con esto. Exacto, además vamos a tener un fin de semana bastante completo, porque del Black Friday que tenemos, que es el 29, que es el viernes, con la tarde de juego en la Avenida España, en el circuito de educación vial el sábado, el mercadillo solidario también el sábado, en fin, tenemos actividad, ¿no? Se nota que ya empieza a moverse, ¿no?, todo lo concerniente a la fecha navideña, desde luego. Eso es lo que queremos, bueno, que nuestros niños y niñas, nuestros mayores estén animados, estén, bueno, divirtiéndose, y esperemos que eso lo que nos hace es que el tiempo nos acompañe un poco para que, bueno, podamos disfrutar de todas estas cosas que estamos preparando con mucha ganas y con mucha ilusión para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Isabel Mari Bazán que nos haya podido atender hoy en la mañana de Radio Brique. No sé si comentar algo más sobre este asunto que teníamos previsto abordar hoy. No, nada más, darte las gracias a ti y a todos los ubriqueños, y bueno, es importante que sepan que, bueno, que el Ayuntamiento de Ubrique también ayuda a ONGs que están en nuestra localidad, pero que el dinero también que se recauda de todos los ciudadanos también le ayudan a otros colectivos, a otras ONGs que, bueno, que están pasándolo mal en otros países. Bueno, pues hay que también esas aportaciones que se gestionan a través de ese organismo, la Mesa de la Solidaridad, que como decíamos depende de la Delegación de Bienestar Social, de la que es responsable Isabel Mari Bazán. Isabel Mari, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, gracias, Rocío. Gracias, buenos días. Y uno de esos colectivos es el colectivo de ayuda a los pueblos indígenas, CAPI. Es su presidenta, Mari Carmen López, y la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues la Mesa de la Solidaridad, fiel a su cita en el último trimestre del año, ¿verdad?, se convocaba para repartir esos 30.000 euros, que es la asignación que se destina a, bueno, pues los integrantes, a los proyectos que presentan las ONG integrantes en esa mesa. Antes lo explicábamos con la responsable municipal, ¿no?, forman parte de la Mesa de la Solidaridad colectivos estrictamente locales que trabajan en la ayuda internacional, porque la ayuda, la financiación es para precisamente ayuda internacional, ¿no? Sí, sí, realmente eso pertenece al 0,7% que, bueno, esta historia de la Mesa de la Solidaridad comenzó, me parece, en el año 1996, en el siglo pasado, fíjate. Y era cuando se reclamaba el 0,7% de los presupuestos municipales para ayuda a lo que entonces llamábamos tercer mundo, hoy ya ni se puede decir así, porque aquí hay bolsas de tercer mundo y en el tercer mundo hay bolsas de primer mundo, ¿no? Bien, pues comenzó así, y desde entonces ha habido momentos en el que ha habido más ONG, pero por una razón u otra o han desaparecido del pueblo o se han ido quitando. Realmente nos mantenemos los cuatro que llevamos muchísimos años, la verdad. Que son, bueno, pues cuatro colectivos, cuatro ONG, que son estrictamente locales, como es el caso de CAPI, o delegaciones, bueno, Saharaui no es una delegación porque forma parte de FANDAS y forma parte de un colectivo mucho más amplio a nivel andaluz, pero casi que también podemos decir que es muy identificativo, ¿no?, en el marco local, desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. La única realmente ubriqueña es CAPI. Sí. Exacto. Las demás son, eso, ONG más grande, con más amplitud, pero vamos, eso no significa que no tengas necesidad, de que abarcan más partes del mundo, a lo mejor, y necesitan mucho más. Claro, y de hecho tenemos, bueno, pues dos ONG que en principio tienen su campo de actuación en Perú, y luego tenemos Cáritas y los Saharaui. En el caso de Madre Coraje, no obstante, la ayuda en esta ocasión va a ir destinada a Mozambique, así que la única ayuda que a través de la Mesa de la Solidaridad irá destinada a Perú será la que se gestione a través de CAPI, ¿verdad? No, y la de Cáritas también, vamos a ver, Madre Coraje. Sí, claro, ¿verdad? Sí, Madre Coraje comenzó con Perú, pero actualmente su radio de acción es mucho más grande, sí. Las cosas han ido cambiando mucho, Rocío, porque lo que antes, mira, a ver si me explico. El gobierno peruano, igual que los gobiernos de los demás mundos, del resto del mundo, ante tantas historias que ha podido haber negativas de cara a la ONG, los controles son mucho más. Entonces, lo que se empezó, por ejemplo, que lo digo por mí misma, de mandar medicina, eso hoy en día ya no se puede hacer. Entonces, también se va abriendo a otros lugares cuando se tienen cosas que ya no pueden mandar donde originariamente se comenzó. Luego, diríamos que Madre Coraje abarca África, América y yo no sé si algún sitio más, puntos concretos. Claro. El pueblo saharaui es África, en concreto el norte de África, la parte de los campos de refugiados, y Cáritas hasta ahora tiene una actuación puntual, Cáritas Ubrique, no Cáritas Internacional, Cáritas Ubrique, una actuación puntual en Genaro Herrera, en un comedor del cual yo hace un mes que vengo de allí, es decir, que lo he visto in situ. Y CAPI, pues, están teniendo también actuaciones puntuales con Kenia. Pero vamos, su labor la desarrolla con los pueblos originarios de Perú. Lo único que pasa es que hay actuaciones puntuales que se han pedido ayuda, gente concreta de Kenia, y se ayuda. Claro. O sea que, en principio, por tanto, se puede decir que desde CAPI se gestiona la ayuda que va a ir a Anopoqui, que hemos hablado en muchísimas ocasiones, ¿no?, de ese proyecto, la construcción de sanitario en la Universidad de Anopoqui, y al mismo tiempo también, en cierto modo, casi que se puede hacer seguimiento, ¿no?, del comedor infantil de Genaro Herrera, que es el proyecto que presenta Caritas Ubrique. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, hace, me parece que fue en el 2007 o 2008, cuando comienza ese comedor, allí es una misión donde están las hermanas del rebaño de María, las mismas de Ubrique. Incluso allí está destinada Pilar aquí era Ana, porque tiene cambio de nombre. Ana, y ella está allí ejerciendo, es decir, que el dinero le llega a las manos de una ubriqueña. Esto de ubriqueños por el mundo, ¿no?, que está bien lejos. Y aquello es una realidad de un poblado de colonos, no son indígenas, hay ya mezcla, hay mestizaje, y allí, pues la verdad, eso está al pie del río Ucayali, ¿a cuántas horas navegable? A 2 o 3 horas navegable, un poco más. Ya es el Amazonas, porque el Amazonas nace en Nauta, y allí, y eso está muy cerca, bueno, muy cerca, 5 horas en lancha, muy cerca allí, ¿no? Sí. Entonces, en el 2007, los niños no tenían una comida segura al día. Y decidieron las hermanas abrir un comedor, pero un comedor que cuando yo llegué allí la primera vez, que yo no tenía ni edificio, eran los salones parroquiales donde los niños se les daba la comida y se sentaban en el suelo a comer. Y ahí, bueno, pues empezó Caritas Ubrique, desde entonces, bueno, un montoncito de años, unas veces hubo momentos en que sí, después otros que no, se dedicó a poner el, les paga, les financia la comida. Y a mí me decían este año, si no fuera por la Mesa de la Solidaridad a través de Caritas de Ubrique, ya habíamos cerrado el comedor. De hecho, comían 180 niños la última vez que estuve, y esta vez han tenido que reducir a 150 porque no hay para todo. ¿Tú sabes lo que significa dejar 30 niños fuera? Aparte, este proyecto lleva consigo también apoyo escolar. De hecho, es una forma también de que los niños, primero ayudarles, porque el nivel educativo en Perú es bajo, eso para empezar, es sobre todo en las zonas de selva, y segundo, también para ofrecerle algo más que que no estar después en la calle o en el río jugando, sino poderles ir inculcando un horario de estudio, yo qué sé, otro tipo de vida, ¿no? Y aparte tienen también, reúnen a los padres una vez al mes, yo he estado con ellos reunidos este año, y se les da, bueno, pues es formación a lo mejor en sanidad. Hay un proyecto también, me encanta, que lo lleva Cáritas de Requena, de allí, Cáritas del Perú, que es enseñarle a cocinar con sus productos. Porque allí la gente realmente asa el plátano o lo cuece, lo mismo que el pescado, y cuando han podido a lo mejor cazar, pues más o menos igual. Entonces lo que le enseñan es con los productos de allí a primero una variedad y más nutrición. Lo que cosas así, ¿no? Higiene, sanidad, cosas, eso es lo que se le imparte todos los meses. Es un proyecto muy bonito porque es muy integral, se trabaja con la familia y con los niños a nivel educativo y de alimentación, que no es dar de comer por dar de comer. Ya, se forma parte de un programa mucho más amplio, ¿no? Sí. Eso, como decíamos, corresponde a Cáritas Ubrique, es el proyecto que se presentaba y, bueno, pues cuenta con esa dotación, ¿no? Hay que decirlo, lo ha comentado la responsable municipal, Isabel María Bazal, que los 30.000 euros se han repartido entre las cuatro ONG que trabajan en la Mesa de la Solidaridad, 7.500 a cada uno les ha correspondido y, bueno, hay algunos que con esa cantidad van bien, hay otros que les falta un poco, depende, ¿no?, de lo que cada uno haya presentado, desde luego. Normalmente siempre son más, se quedan poco, pero también en los proyectos se pide una contrapartida. Es decir, el ayuntamiento da eso, por ejemplo, nosotros en Nopoqui, con el este año el resto es más bajo, pero nosotros sabemos, digo el resto, sí, lo que quedaba, digo el resto, porque es la segunda fase, pero nosotros sabemos que hay que juntar más dinero, que para eso nos va a servir el mercadillo, nos va a servir pues todo lo que podamos ir moviendo, ¿no? Claro. Y esa, además es que es lógico, a ver si me entiende, yo estaría en contra de donde se les pone todo. Claro. Hay que pedir la contrapartida, el esfuerzo, unas veces con trabajo, otras veces pues ellos aportando, por ejemplo, en este del comedor, los niños aportan la leña, todos los lunes llegan los niños con leña, porque para ellos eso es fácil. Y segundo, hay grupos de mamá. Hay tres personas que trabajan, que se van turnando para que también haya trabajo más repartido. Una semana le toca una señora guisar, otra semana otra, se van turnando. Pero después también resulta que dos o tres mamás van todos por semana al comedor, con lo que están allí un poco con los niños, quitando platos, poniendo platos, un poco de orden, ¿sabes? Claro. Y se le piden trabajo ya que no tienen dinero. Y sí que, bueno, que no es llegar y dar, ¿eh? Sí. Que la gente se quite esa idea de la cabeza. Sé que llama muchísimo la atención, de todas maneras, que con 7.500 euros se pueda dar de comer a 150 niños durante todo. Sí, sí, a la vida allí es distinta y además lo que se da es un plato diario al día en el cual pues es arroz, porque el arroz no puede faltar. Es arroz y a lo mejor un día va con frijoles. Y creo que dos veces a la semana uno se le da un huevo, ¿eh? Y los niños no ven más huevos después, como no sea que tengan una gallina que no la hayan vendido para otra cosa. Para ir al médico, por ejemplo. Claro. Pues es la ayuda que llegará, por tanto, a través de la Mesa de la Solidaridad y a través de ese proyecto que presentaba Cáritas Ubrique. Luego nos centramos también en el de Capi, Mari Carmen, evidentemente, ¿no? Porque, bueno, este hemos hablado de todas maneras recientemente también, ¿no? El de Capi se conoce más, creo. Sí, pero bueno, también va a contribuir a que siga creciendo no poquito, ¿no? A que siga, bueno, pues permitiendo a todas las personas que lo deseen, bueno, que lo deseen, a todas las personas que tengan disposición quizás, ¿no? También a formarse en la Universidad de Nopoqui. Sí, sí, Nopoqui, yo lo dije la última vez que hablé contigo y lo vuelvo a decir ahora, la satisfacción de llegar a un sitio donde tú ves que el proyecto crece, se consolida y ves que cada vez aquello crece más y que todo está mejor y que los baños que hicimos hace muchos años han necesitado dos arreglitos, digo con dinero de la mesa, que los baños fueron, pues pudieran ser en el 2013 o 14, vamos, que ya han hecho unos años. Y tú lo ves que si le ha tenido que arreglar cualquier detalle, como cualquiera en su casa, y más en la selva, que la selva corroe, y lo ves bien, y lo ves que está, y tú dices, ay, qué bien, ¿no? Esa satisfacción del dinero bien usado. Y para esa zona, bueno, pues también se llega esta aportación, ¿no?, de 7.500 euros. Que se espera, ¿eh? Desde luego. El resto del proyecto, pues los saharauis con caravana por la paz, que también ya casi que es habitual, ¿no? Tradicional, ellos destinan esa cantidad a, bueno, pues poder realizar una compra importante de alimentos, porque pues con el paso de los años cada vez las aportaciones son menos, ¿no? De alimentos que van para los campamentos de refugiados a través de caravana. Y en el caso de Madre Coraje, pues esa ayuda también internacional en este proyecto de educación para Mozambique. De todas maneras, si quieren conocer... Cuando dime, tú te mueves de un minuto nada más y hablamos del mercadillo, sí, ya. Cuando tú te mueves por lo menos lo que yo me muevo allí, las ayudas, cuando me decían que si no fuese por las 7.500 que se mandan de aquí, el comedor no podría, es que las ayudas las han ido recortando por todos lados. Claro. Y lo que primero ha pasado por el tijeretazo ha sido la ayuda a la cooperación internacional. ¿Y no se ha recuperado? No. No se ha recuperado. La crisis vino, eso de crisis vino para quedarse. Nosotros no estamos en crisis, nosotros que vivimos ya en una realidad distinta. Y eso lo tenemos que asumir, no nos queda más remedio. Claro. Bueno, pues de todas maneras, como decía yo antes, si quieren conocer realmente el trabajo que desde los cuatro colectivos se desarrollan dentro del marco de la ayuda internacional, tienen esa oportunidad con el Mercadillo Solidario. Y no solo, bueno, es una oportunidad para conocerlo y para informarse, sino también para contribuir y colaborar, ¿no?, con sus aportaciones a través de la compra de los diferentes objetos, elementos que se van a disponer allí. Por ejemplo, en el caso de CAPI en particular, pues siempre ha llamado muchísimo la atención porque es... Mari Carmen se prepara, ¿no?, para el Mercadillo Solidario de un año para otro con, bueno, pues elementos que sabe que la gente además le pide, ¿no? Hombre, nosotros desde un principio lo hemos tenido claro. Lo que queríamos traer productos peruanos. Es decir, que lo que queríamos vender es traer un poco aquí la cultura de Perú, aprovechando Navidad y los mercadillos navideños que desde Madrid, Granada, hasta pueblos pequeños que te llaman la atención. Allí veía yo uno de las Alpujarras granaínas, ¿no? Y decía, Mercadillo Solidario, en Ugíjar eran en concreto, Mercadillo Solidario, ¿no? Es como una forma, nosotros pensamos que tú vas a decorar tu casa, qué menos que decorarla con algo que te recuerde que hay otra parte del mundo, ¿no? Y la verdad es que hemos tenido siempre mucha aceptación, porque lo que tú decías, a mí hay gente que me dice, oye, este año a ver si me traes aquel Belén que estaba dentro de un ajo. Vale. Oye, a ver si te acuerdas y trae angelitos de los negros, que por cierto este año no he encontrado un ángel negro en Perú. Digo, esto de lo de Machín ya se perdió. Estaba buscando como loca y para nada. Bueno, entonces traemos las cosas que realmente sabemos que la gente quiere, pero y buscando cosas nuevas, las muñecas. Las muñecas, la verdad es que están gustando muchísimo, la verdad es que tienen muy buen precio. Yo muchas veces pienso que lo ponemos demasiado barato, porque cualquiera que tuviera que pagar porte desde allí las pondría más cara, ¿no? Pero bueno, y las muñecas este año traigo cuatro tamaños, que antes traía siempre tres, este año y cuatro y unos llaveros de las mismas muñecas que son para comerse, para colgarlo en el bolso, que son llaveros así más grandecitos. Entonces, eso pondremos, nosotros añadiremos también el libreto del carnaval y el cuento que tenemos desde hace años que nos quedan por ahí y también queremos salir de ellos, la verdad queremos hacerlo dinero. Venga, pues todos esos productos se van a poder adquirir por tanto en el mercado. Unos veleros muy bonitos, ¿eh? Unos veleros como siempre que la gente también nos los pide mucho para meter velitas dentro, con nacimiento, cosas así. Nosotros lo que vendemos sobre todo es, bueno, sobre todo lo que traemos de Perú. Son productos totalmente artesanales y además a precios muy económicos, ¿no? Demasiado, me dicen a mí la gente que está acostumbrada a tener tienda. Pues se van a poder adquirir entonces durante toda la mañana del sábado. ¿Desde qué hora vais a estar allí? Pues estaremos antes, pero no... Yo se lo voy diciendo, entre comillas, a nuestra clientela cuando me han preguntado. Porque la gente estamos montando y están diciendo, pero véndemelo, que voy para la plaza y cuando vuelva no va hasta aquí. Entonces este año no, como vamos con el ayuntamiento y somos más grupos, no empezaremos a vender hasta las 11. Montaremos antes, porque empezaremos a las 11, me imagino que quien vaya terminando por algo se irá retirando, pero oficialmente es de 11 a 2:30. desde las 11 hasta las 2 y media entonces se podrán adquirir allí los productos y también conocer pues el trabajo que desarrollan las 4 ONG de nuestra localidad. Eso mismo. Hemos hablado de lo que aporta Capi, pero también imagino que los saharauis colocarán su artesanía o los productos que ellos quieran vender. En el caso de Madre Coraje, nos decía Caritas también, que no. También va a aportar Caritas con lo del economato, pero la recogida de ropa, pues creo que son chaquetones a precio de 3-4 euros y cosas así. O sea que va... Por si alguien, sí, algo de ropa, lo mismo que cuando se montó la tienda hace 2 años. Ajá, pues también entonces, ¿no? Va a aportar objeto, en este caso textil, para que, bueno, pues se pueda comprar por esos precios totalmente asequibles, ¿no? Y el Madre Coraje, estuvimos hablándolo allí, pero ya por lo visto, por cuestiones de sanidad, que ya lo prohíben, no pueden vender ni el jabón, que antes se ponían con pastillas de jabón, entonces van a estar solamente con información de los proyectos. También, no obstante, va a participar, ¿no?, en ese mercadillo solidario. Sí, estamos los 4, si Dios quiere. Que bueno, pues también es importante para dar visibilidad, ¿no?, a todo ese trabajo que se lleva a cabo y que se gestiona a través de la Mesa de la Solidaridad. Mari Carmen, invitamos, ¿no?, a todos los oyentes de Radio Brique que cuando pasen por la Avenida España, que se encuentren en el mercadillo y digan, ay, mira, esto es el mercadillo solidario y vamos a acercarnos. Hombre, porque el objetivo principal es también estar en la calle para que la gente vea que estamos haciendo una labor, las ONG por un lado y el ayuntamiento por otro apoyándonos, porque la verdad es que hay ayuntamientos de España que sí aportan, pero yo no sé cómo estará la estadística, pero son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos. Hay ayuntamientos, al menos de pueblecitos chicos, que te llama también la atención, ¿no?, porque está ahí, pero hay muchísimos que no. Entonces nosotros, es verdad que nunca hemos llegado al 0,7% del presupuesto municipal, pero sí hemos contado con un dinero y eso está ahí, lo agradecemos. Sí, porque bueno, es lo que tú decías, ¿no? No todo el mundo, no todos los ayuntamientos, pues tienen esa mesa de la solidaridad con esa cuantía económica que de manera anual se ofrece, ¿no?, la ayuda internacional. De todas maneras, también quizás no todos los municipios tienen a cooperantes que trabajan de manera tan precisa, ¿no?, y tan pública, que son conocidos y que se saben, bueno, pues esa labor también que desempeña, que eso desde luego influye muchísimo, ¿no?, el trabajo del voluntariado, si lo hay o no lo hay. Pues sí, así pues que, sí. También. La verdad que sí, lo que eso, yo bajo mi punto de vista siempre lo digo, tendríamos que estar, lo que es que la gente también está cansada ya de escucharnos, tendríamos que estar también más dando más guerra, no guerra por la guerra, sino sensibilización, sensibilización, porque hay campañas como, yo estoy seguro, nosotros hemos llegado ya a ese punto donde nuestros caprichos han vuelto necesidades, entonces hay cosas... Se puede vivir con menos. Mensajes así que también tendríamos que trabajar desde la mesa con el pueblo de Ubrique. Pues sí, sobre todo ahora en esta época del año, ¿no? Tenemos el Black Friday a la puerta de la esquina, que bueno, de verdad necesitamos comprar. Y nos volvemos locos todos, ¿eh? Claro, pero bueno, también el comercio local necesita de esa venta, ¿no? También, en fin, hay que mirar todas esas partes. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. En fin, reflexiones sobre la manera en la que vivimos, que también son buenas de vez en cuando mantenerlas, ¿no? Mari Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros, por informarnos y, bueno, pues pendiente de cualquier información que se genere por CAPI para poder ofrecérsela a los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias. Venga, vosotros.